Radio Nacional Argentina presenta. Argentina tiene historia. No es de nadie, es de todos. Conocela, disfrutala y vivila. Argentina tiene historia. Con Jorge Alperín, Noran Chart y Santiago Varela. Por la Radio Pública. Hola, ¿cómo están? Divina. Divina. Genial. Maravillosa. Todo. Todo eso. Todo bien. Divina. Todo. ¿También? No, divina no, pero bien igual. Bien, todo bien. Bien, todo bien. Bárbaro. Sabe que hoy es lindo, pero mañana va a ser mejor. Sí, ¿no es cierto? Sí, mejor. Pero mi pasado, ni le digo. Hoy hay una cosa. Usted sabe que yo siempre estos días tengo información de. ¿Qué trae? ¿Qué trae de nuevo? La información que traigo hoy es que hoy efectivamente es viernes, pero no un viernes común. A ver. Este es el viernes de una semana distinta. Una semana que comenzó con las elecciones, que siguió con el tema del juicio de la ESMA, que siguió con el recuerdo, el aniversario de Néstor. Una semana tan densa. Sí. Densa, intensa. Intensa. Sí. Y le digo una cosa. Porque para mí denso es oscuro. Por eso no, denso. Yo no soy peronista, pero vienen dos días peronistas, sábado y domingo, que parece que van a ser espectaculares. Buen tiempo tendremos, sí. Sí, claro que sí, Adriana. Así que bueno, estamos cerrando una semana para la historia. Sí, en serio. Histórica semana esta. Con una elección notable, con un apoyo, un respaldo que le da una legitimidad extraordinaria al gobierno. Sí, aunque ya todo el mundo se lo está discutiendo de nuevo, qué sé yo. No todo el mundo, sino ¿quién la minoría. ¿Quiere que le diga un chisme? Yo le voy a dar una primicia ahora. ¿Sabe quién va a ser el próximo candidato de la Unión Cívica Radical? Ojo, alguno va a reaccionar mal. Esto contado por radicales, incluso. Sí. ¿Tamborini o Mosca? Ninguno de los dos. No. Usted adivine, Nora. No se me ocurre. ¿Sabe quién va a ser? No, Mauricio Macri. Sí. Esto contado por algunos radicales. Me dejó muda. Ahora hay una reacción en contra de la línea de Alfonsín y viene para ese lado. Yo le diría que Macri está preparando cuchillos y tenedores de plata con una maravillosa porcelana para comérselos crudos. Imagínate lo que sería un pretendiendo conducirlo. En conversaciones con gente del radicalismo me llegó. Mire usted. Y bueno, no importa, pero eso es entrar en el análisis político y hoy no estamos para eso. No. Hoy estamos para otro tema. Adriana Zanca, ¿cómo andas? Muy bien, por suerte, muy bien. Disfrutando también del día y les contamos a los oyentes de Argentina Tiene Historia que pueden comunicarse con nosotros llamando al 4-999-8700, a nuestra línea nacional 0810-222-0870. Que nos pueden escribir a argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar, que nos encuentran en Facebook como Argentina Tiene Historia, y además que pueden volver a escuchar y bajar los programas anteriores entrando al blog argentinatienehistoria.blogspot.com. Y hoy tenemos regalos, libros, que sigue siendo el mejor de los regalos, creo yo, uno de los mejores regalos. Seguro que sí. Y participan todos los oyentes que nos dejen su nombre, barrio y DNI, lo pueden hacer a través del Facebook o nos pueden llamar y dejar nuestro contestador. Los libros que tenemos para obsequiarles: Literal, La Vanguardia Intrigante, de Ariel Darío Ides. También tenemos a Ravalera y Otros Unipersonales, de Mónica Cabrera, de la talentosísima Mónica Cabrera. ¿Y de quién es la música? Hay Experiencias. Un sí, hay uno que viene los dos juntitos. Uno de los dos que los hacemos en uno. Pero muy bien. Sí, ¿de quién es la música? De Alicia Lura y Teresa Usandivaras. Así que nos llaman, nos dejan allí su nombre, barrio y DNI, participan, bueno, del sorteo de estos libros. Y hoy, como es un día de primavera y un fin de semana de primavera, el tema tiene algo que ver, ¿no es cierto? Vamos a ver de qué va a hablar, se lo preguntamos a Leandro Rojas, a cargo hoy de la operación técnica, de qué va a hablar hoy Argentina Tiene Historia. La estela de tu perfume. El eco de tu perfume. del día. En Argentina tiene historia. Mira. Perfumes y fragancias de nuestra historia, ¿eh? Tenemos una historia universal de los perfumes y fragancias, pero también hay una historia argentina que arranca en el siglo XIX, cuando ya había empresas produciendo perfumes acá en la Argentina y, por supuesto, que se importaba un tocazo. ¿Qué lociones, qué colonias, qué aromas prefirieron los argentinos en distintas épocas? Los clásicos, pero también los que hicieron furor en una época y pasaron, marcaron esa época y punto. El precio récord que se pagó por un perfume en la Argentina, hasta eso le vamos a contar. Y una pregunta que le hago a Nora, ¿a qué olemos los argentinos? No, a bife ya no. No, porque me parece hay que... una teoría que es, déjame que me acuerde exactamente, porque es una especie. Ajá. Es una especie. Hay una, mirá, ya me voy a acordar. Cilantro. Ya, no, es una como más, pero cuando lo estaba viendo es una especie. Ajá. Esto dicho por un italiano. ¿Ah, sí? Dicho que cuando las mujeres argentinas, no me sale el nombre, por favor, como a canela, sí, pero por ahí, ajá, anda. Que las mujeres argentinas que no tienen perfume, que no usan perfume, sí, cuando transpiran tienen como un olor así, a un aroma fuerte a canela, me parece que era. Después me voy a fijar bien porque lo tenía ese dato. Mira vos, huelen a canela. ¿Qué me contás? Sí, yo no creo que sea así, ¿eh? Creo que el italiano venía como con ganas de que oliéramos algo. Claro, usted anduvo oliendo también los subtes colectivos que se dan. Bueno, esos no son los mejores lugares. No son los mejores lugares, ahí no es la canela. Olor a subte a las 19. Olor a menta en el aire. Claro. Bueno, perfumes y fragancias de nuestra historia. Es el tema de hoy en Argentina tiene historia. Argentina tiene historia. Conocés en la radio pública. Para pam pam pam pam. Desde siempre los perfumes y los cosméticos en general han estado presentes en las distintas sociedades. Por eso creo que es oportuno que antes de entrar específicamente en Argentina, hablemos un poco de la historia universal de los cosméticos. Prácticamente toda sociedad produce sus perfumes, aromas. En Egipto las mujeres tenían fama de ser muy coquetas y solían maquillarse y pintarse, a veces como una puerta. La arena del desierto es muy abrasiva y les arruinaba el cutis. Incluso tenían cremas antiarrugas, denominadas así, ajá, cuyas fórmulas aún se conservan. En el papiro de Ebers figura una mixtura de incienso, cera, aceite de moringa, que no sé lo que es la moringa, uh-huh, y brotes verdes de ciprés. Y la receta termina diciendo, pruébalo y verás. Así, tal cual, llame ya, faltaría que llame ya. En las tumbas se han encontrado variados recipientes de perfumes, algunos con formas fálicas que se llevaban como colgantes, lo que habla de la relación entre el perfume y la sexualidad. Los perfumes se lograban recolectando una extensa variedad de flores que luego serán prensadas para extraer sus esencias. La diferencia con los perfumes actuales es que el excipiente no era el alcohol, que no se conocía, sino los aceites y las grasas, uh-huh, por lo que al perfumarse también hidrataban la piel. Astutas las chicas. Claro, porque usaban aceites. Mataban dos pájaros. Claro, se perfumaban con aceites. El cabello se usaba corto y lacio, aunque se encontraban algunas momias con rulos. Momias con rulos. En ocasiones especiales se adornaban con vistosas pelucas sobre las que colocaban unos conos de grasa animal perfumado. O sea, arriba de la peluca, ajá, se ponían un conito de grasa animal perfumado. ¿Y eso olería bien? ¿Sabe por qué? Porque cuando la grasa, por efecto del calor, se iba derritiendo lentamente, extendiendo así el perfume por el cuerpo de la portadora. Ah. Es cuestión de imaginárselo. Sí, ¿qué puede pasar cuando se empieza a derretir la grasa? El cuidado del cabello era importante. Se conoce un papiro que conserva una receta para combatir la calvicie. Porque había unos cuantos pelados en Egipto. Uh-huh. El perfume es en por clave ejemplo, de humor Brine para Valeria. Egipto sí, era pelado. No tiene nada de sensual para vos, el perfume. déjeme terminar. A ver. Una receta para combatir la calvicie. Se mezclaba bísela de pescado, órganos genitales de perro, excremento de moscas, ay, no, suciedad de las uñas de un hombre y un ratón cocido metido no, en grasa. Es joda. No, no, no, ese es joda, un chiste. Pero sí, chiste. ¿De dónde está? No es un chiste. Esto está. Hay varios papiros y hay varios libros, pero que sí, traen las traducciones. Era el Varela, era el Santiago Varela de la época. El resultado de todo ello se coloca en la cabeza y se espera. No se sabe bien qué se puede esperar. Te quiero ver haciendo eso, Varela, ¿eh? Mal olor. Se y me seguramente que el pelado se muera, pero se esperaba. Las mujeres de la nobleza usaban un vestido muy ajustado de lino transparente y acostumbraban a depilarse. Un depilatorio incluía huesos hervidos y triturados de pájaro, también con excremento de mosca. Esto es una constante en la cosmética egipcia. Sicomoro, aceite, jugos vegetales, goma y pepino. No se dice cuántas moscas son necesarias para un pote, pero deben ser unas cuantas. Los egipcios eran tipos muy limpios. Carlos Fisas relata que se bañaban en el Nilo a menudo y que a modo de desodorante colocaban como bolas de incienso en los pliegues corporales. No explica cuáles son los pliegues corporales. Uh-huh. También solían poner sustancias perfumadas entre los vestidos. Siglos después, Cleopatra, que de seducir sabía algo, se pintaba los párpados de color verde, usaba pestañas postizas y en las mejillas se mezclaban el rojo y el bermellón. Los labios los pintaba de carmín y en azul las venas de su frente y de sus manos, para que resaltaran. Previamente se había bañado en leche de burra mezclada con miel. Digamos que la leche de burra tenía muy buena prensa en la antigüedad. Popea era una fanática y en sus viajes se hacía seguir por un rebaño de 300 burras, que no son pocas, para ser ordeñadas cada mañana. Y otras tantas moscas también. Cada mañana bastante. 300 burras. En Roma la cosmética era una industria floreciente y también tenían sus modas. Por ejemplo, se consideraba hermoso que las cejas se juntasen sobre la nariz, que fuera una sola línea la ceja. Para ello se usaba un compuesto de huevos de hormiga machacados con cadáveres de moscas, y vuelta la mosca a estar en la fórmula. Carlos Fisas también relata que los romanos solían limpiarse los dientes con un compuesto a base de orina. Pero los mafinolis, sí se usaba en otra cultura también, pero los mafinolis preferían la orina de los ibéricos. Ajá. O sea que había toda una industria alrededor de la recolección e importación de orina en España. Inclusive los romanos tuvieron un impuesto a la orina, a la importación de orina. A la orina, cuando decía non ole, esa famosa frase que la plata no huele, no tiene olor, es porque venía de ese impuesto. Ahora, Varela, ¿estamos hablando de perfumes o de caca y pis? Eran los perfumes de esa época. Los perfumes de esa época. La elección, el punto de vista. ¿Qué tenían los españoles de distinto? Vaya uno a saber. Pero modas son modas. Preferían el pis español. La América precolombina también tenía sus cosas. Los puertorriqueños, los que vivían en Puerto Rico ahora, andaban desnudos pero pintados. La pintura corporal equivalía al vestido. Se creía que la pintura defendía del calor, de la transpiración y de los insectos por las sustancias olorosas que emitía. O sea, la pintura era un perfume. Los mayas eran amigos de buenos olores y cargaban ramilletes de flores y hierbas fragantes. Muchas tribus usaban collares con ramilletes de especias aromáticas para perfumarse, que son las mismas especies que se usan en las aromáticas en comidas y esas cosas. Los españoles descubrieron que muchos pueblos originarios se depilaban completamente el cuerpo. Una forma de depilación era usar una resina mezclada con ceniza, y si no había resina, con látex de caucho, y arrancarlo bruscamente. O sea, nada nuevo bajo el sol. El sistema sigue siendo el mismo. En Europa, en las iglesias, se usaba el sahumerio, entre otras cosas para mejorar un poco los olores que provocaban las aglomeraciones de los fieles. ¿Te imaginas cuando se juntaban ahí, no se bañaban? En Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, llegaban los peregrinos luego de caminar meses con muy poco baño. Y antes de entrar a la iglesia pasaban por un lugar llamado La Bacolla, donde colla deriva de cóleo, testículo, y era el lugar donde esos españoles debían lavarse a fondo antes de adorar al santo. Como había algunos que no lo hacían, no es casualidad que en la Basílica de Santiago se encuentra el sahumerio más grande del mundo, el famoso Botafumeiro. El Botafumeiro es un sahumerio que recorre toda la nave central de punta a punta. Aquí en Argentina yo tengo dos recuerdos vinculados a los perfumes. Uno de cuando era adolescente, había un perfume de tulipán negro que hacía furor, pero que en aquel tiempo no estaba muy bien conceptuado. Lo recuerdo como fortísimo y dulzón. Lo reconocías a media cuadra, digamos que era imposible de disimular. Y el otro recuerdo de la misma época de adolescente era la voz en la radio de Betty Elizalde anunciando su programa Las Siete Lunas de Crandall. En esos años yo no sabía muy bien qué era Crandall, ni tampoco me interesaba en absoluto, pero la voz, esa voz, recuerdo que me hacía caminar por las paredes. Para mí fue el único perfume que no necesité oler y que me flechó de lado a lado. Pero esa es otra historia. No todo es como te enseñaron. Argentina, Argentina tiene historia. Cortitas de la historia. Se creía que el paso del cometa Halley en 1910 llevaría al fin del mundo. Por eso, y a pesar de las refutaciones científicas, es que en ese año hubo en nuestro país 427 suicidios, que, según las cartas que dejaron los muertos, eran motivados por el miedo a la catástrofe final provocada por el paso del cometa. Este programa perfumado tiene ya mensajes de los oyentes, vamos a escuchar. Olga de General Pacheco, quiero decir algo de los perfumes. Yo cuando voy caminando por la calle Paraná en Martínez, trato de percibir el perfume de las flores diferentes. Hay muchos jardines y muchas flores. Amo tanto las flores y el perfume, sobre todo de la ligustrina, esta de hoja finita, de hoja pequeña, porque hay un ligustro, no, ligustrina. Es un perfume que me hace acordar las colmenas de mi papá. Y hablo Horacio de San Cristóbal. Quisiera participar por uno de los libros. Y como siempre, decirles que muy bueno el programa y muy bueno el programa del año pasado. Muchas gracias. Mi tercer último documento, no sé si los dije, 578. Buenas tardes, Santiago. Moringa es un árbol oleaginoso donde se extrae el aceite que le dicen ben. El ben es una planta moringácea de países tropicales de fruto oleaginoso usado en la industria. Ahí tenés algo como para más o menos salir de la duda que era moringa. Suena muy lindo. Gracias por darnos tanta historia de los perfumes. Pero yo digo una cosa, qué feo los perfumes de antes. Yo un día planché una camisa que no era de mis hijos, tenía que plancharla. Bueno, cuando planché la parte del brazo de la fila, le salía olor a zorrino. Jorge, Nora, Varela, todo el afecto de Jorge Correcaminos de Don Torcuato, maratonista 70 años. Es verdad, Varela, fue una semana muy dura y muy linda, porque aún el aniversario de Néstor constató el amor masivo que le tenemos. Quiero decirles que el tema de hoy me hace acordar que con mamá, no sé si era en Florida y Diagonal Norte o Florida y Sarmiento, comprábamos en la Franco Inglés. Programa de Alperín y Noranchar y el otro señor que no me acuerdo ahora el nombre. Quiero participar por los libros. Muy lindo el programa, muy lindo los temas que tocan siempre. Mis tres últimos números son 612. Y me llamo María Elena y soy de Berazategui. Un beso grande para todos. Chao, hasta luego. Adriana. Luana dice, mi recuerdo es el aroma de los paraísos de mi infancia en el barrio de Flores. Hace poco, después de casi 30 años, alguien plantó uno cerca de casa. Yo pasé y les aseguro que volví a mis hermosas tardes jugando en la vereda, a la rayuela, a las escondidas y tantos juegos más con todos mis amigos de la cuadra. Ahora, cada vez que paso por allí, me paro y aspiro fuerte para volver a tener un poquito de aquellos momentos tan felices. Y Clara dice, cuánta verdad, dice, yo vivía en Almagro y hasta el día de hoy recorro sus calles en primavera para encontrar el aroma de mi infancia. Ana Esther Cámara nos dice, hola gente linda e inteligente, les mando un abrazo. Y me hicieron acordar de Gotas de Oro, de Brighton. Dice, lo solía usar mi abuelo y un tío. La colonia también Lancaster y la lavanda de Fulton. Claro, esas eran de las clásicas, ¿no? Uh-huh. Alicia Guevara dice, hola Argentina, dice, por favor hagan un programa tranqui que tengo mucho laburo acumulado, algo que tengo que sacar esta semana, dice, para justificar mi presencia en esta oficina. Así que no le compliquemos la vida también. Claro. Bueno, esto es tranqui perfumado. ¿Qué más podemos pedir? Está muy bien, le agradecemos también a Irene los saludos que nos deja y los deseos de que tengamos una buena tarde. Muchas gracias. El perfume es una de las el perfume y los aromas en su extensa gama agradable es uno de los detonadores más fuertes de la memoria. Sí, claro. Mira vos. Cuando alguien tiene algún trauma que ha perdido la memoria, en realidad el tema de los aromas, del recorrido, ayuda absolutamente a traer la memoria más recóndita. Mira vos. Bueno, nos vamos con esos aromas, pero volvemos en un ratito. Ahora llegan las noticias de Radio Nacional. Luego Ana Padovani con sus efemérides ignorantes, con nada menos que Catita y Pepe Arias. Y nosotros seguimos hablando después de la historia de los perfumes y fragancias en la Argentina. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo a la efeméride ignorante, o sea, la que nadie la conoce. A cargo de quien les habla, a Catalina Pizafrola Langanuso, para los íntimos Catita, y del célebre conductor Pepe Aria, que con su fina voluntad saluda a la distinguida audiencia. Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, ¿usted sabía lo que pasó un día de hoy, pero del año 1645? No, Catita, la verdad no lo sé. Mire, yo se lo cuento, Pepe, que para eso tengo más cultura que usted y que nadie de nadie, ¿eh? Mire. Un día como hoy fue la primera vez que un ovni llegó a tierra argentina. Me imagino que usted sabe, Pepe, que los ovnis son esos objetos voladores no identificatorios que traen enano verde nacido propiamente en un planeta del espacio espacial, ¿no? Sé lo que son los ovnis, Catita, pero no entiendo lo que me está contando. Mire, Pepe, esto es cuestión, como quien dice, de creer o revender, mire. La cosa es que no estamos solo en el universo, y ni siquiera en la Vía Láctea, que le dicen. Porque sería demasiado soberbio creer que las personas humanas de carne y hueso son las únicas que tenemos derecho a vivir en el mundo, ¿no? ¿No le parece? Sí, Catita, en eso estoy de acuerdo, pero no veo que lo que está contando sea del todo serio. Ay, es que usted es un incrédulo, Pepe. Usted no cree en nada, ni en los ETS que vienen de otros planetas, ni en los ratones que cambian diente por billete, ni en ponerle manicia al helado, mire. Es como quien dice propiamente un hombre ascético. Escéptico, querrá decir. Ah, no, ascético, Pepe, porque aunque no cree en nada, se lo ve limpito y desinfestado, mire. Catita, verdaderamente me parece muy extraña la efeméride que acaba de contar. Y bueno, Pepe, es que usted no tiene cultura para entender las vueltas de la historia. Así que ahora nos despedimos hasta el lunes. Pero antes le decimos, si Argentina tiene historia, nosotros se la contamos. Y el lunes regresamos para cultivar la memoria. Catita y Pepe Arias, en la voz de Ana Padovani. Voy a empezar contándoles una noticia que no es fresca, pero tiene mucha fragancia. ¿Saben cuál es el perfume más caro que se vendió en la Argentina? Fue un perfume súper exclusivo por el que se pagó 20.000 pesos. ¿Qué fragancia es esa que batió todos los récords y quién la compró? ¿Quién compró? No la fragancia, compró ese perfume. El perfume se llama Love Amatista, es la edición exclusiva del tradicional perfume Love de Ralph Lauren y viene en una botella de cristal y oro y con una lujosa piedra amatista. Por supuesto que no se fabrica en serie. Nadie va a pagar esa guita por algo fabricado en serie. Llegó un solo ejemplar al país y se vendió en el mes de marzo de 2009 a un argentino que pidió mantener su identidad en reserva. Esto se lo contó al diario online Show Día a Día de Córdoba una ejecutiva llamada Sarina Porro Igartúa. Qué nombre. Epa. Perfumado, ¿no? Qué nombre perfumado, la verdad que sí. Sarina trabaja en Ralph Lauren y cuyo local principal en el país está en el barrio porteño de Recoleta. Por supuesto que quisieron averiguar quién era el comprador. ¿Qué historia de amor ¿O qué factura afectiva estaba pagando un millonario? ¿O en qué trampa andaba para comprar la botellita exclusiva de cristal, oro y amatista? Pero en la empresa perfumera cerraron la boca y ni siquiera informaron qué forma de pago utilizó el comprador. Se entiende porque en aquellos primeros meses de 2009 se hablaba de la crisis financiera mundial y el impacto que ya tenía en la Argentina en ese momento, y se habrán cuidado de ser reservados con semejante gasto ostentoso. Bueno, les cuento que el envase de ese perfume más caro de la historia del país contiene 25 mililitros de fragancia. No. Olé un poquito, a ver, ¿qué olfateás? Flores orientales combinadas con cálido ámbar, sándalo cremoso. Ay, qué rico. Manteca de raíces de lirio de Florencia y lo que lo distingue, la rosa búlgara, que es el símbolo del amor. ¡Qué eso rico! Dice. Mira, qué rico tenía que ser, ¿no? Ah, para pagar eso. Sí, la verdad que. Oh. Por supuesto que este no fue el primer perfume importado en nuestra historia. A fines del siglo XIX, la mayor parte de los perfumes y los artículos de higiene y tocador eran importados, aunque ya funcionaban aquí, como dije al principio, 5 fábricas de cosméticos. Décadas más tarde, cuando terminan los años 20, seguían llegando masivamente perfumes de Francia, Estados Unidos, Reino Unido y España, pero se empieza a desarrollar una industria local más importante. Para entonces, la cantidad de fábricas se había multiplicado por 5 y la de trabajadores que ocupaban 10 veces más. Es decir, que estaba en marcha un proceso de sustitución de importaciones perfumadas y algunos importadores comienzan a fabricar en el país. Las primeras empresas que se instalan fueron Lever y Colgate, es decir, 2 empresas extranjeras empiezan acá. En 1932 los fabricantes e importadores crean la Cámara Argentina de Perfumería, CAPA. En los años de la Segunda Guerra, y en buena medida a causa de la Segunda Guerra, se dispara una evolución mundial de las industrias química y petroquímica. La guerra, para cosas de la guerra, aceleró muchos desarrollos tecnológicos, entre otros química y petroquímica. Llega la era de los sintéticos, por ejemplo, el caucho, que en la guerra se vuelve crítico, empieza a haber el caucho sintético, es decir, porque no se conseguía fluidamente la materia prima. Bueno, este cambio en la industria química y petroquímica tiene repercusiones en las tecnologías aplicadas a producir fragancias y perfumes. En ese punto, los técnicos y profesionales empiezan a desarrollar en Argentina sus propios proyectos con productos que compiten con empresas internacionales. Y entonces nacen empresas acá como Cotía Argentina y Taza Industria de Tocador Argentina, Del Valle, Perfumerías Unidas y Perfumerías Roseto, entre otras. Ya hacia la década del 60, Argentina se consolida como exportador de perfumes. Pero aquí el consumo de perfumes, impulsado por la publicidad gráfica, el cine y los medios, estaba de punta ya. No tengo muchos recuerdos de esos años 60 asociados a perfumes, ¿no? Salvo las colonias Fulton y Atkinson que usaba mi viejo y que para ese momento ya eran tan tradicionales, ya en los 60, que los avisos publicitarios mostraban a un joven y a su padre con canas usando la colonia. El valor entonces estaba en la tradición. Seguí usando lo que usaba tu abuelo, digamos. Sería, ¿no?, el mensaje, que era más o menos así. Pero hablábamos de exportación de perfumes. Fíjate vos, pocos saben que en la década del 70, Argentina exportaba muchas máquinas y herramientas, plantas farmacéuticas llave en mano, plantas frigoríficas llave en mano, o sea, la fábrica completa con su tecnología se exportaba, y también exportaba mucha perfumería y cosmética. ¿Qué me contás? Las exportaciones no tradicionales. Eso sí, en los años 80 la dictadura Martínez de Oz y el plan austral de Alfonsín en democracia consiguen que se estanque el mercado interno, barren con muchas empresas y se piantan muchas multinacionales. Fueron desapareciendo pequeñas empresas importadoras y las multi que quedaban en el sector, sobre todo Lever, ¿qué hicieron? Concentraron la mayor parte del mercado en sus manos. En un momento dado, a mí me consta que Lever controlaba el 85% del mercado de cosméticas y perfumes de la Argentina. 85% una sola. Bueno, a la industria perfumera le pasó lo que le pasó al conjunto de la industria argentina. Caída de sectores enteros, concentración en pocas y muy grandes manos. Pero después del desastre 2001, llegaron por fin los años de recuperación. Nacen otras políticas y por eso entre 2003 y 2007 la facturación de productos cosméticos se duplica, pasa de 2.152 a 4.650 millones de pesos. Los perfumeros hicieron mucho más negocios en esta década que terminó que en la década del 90. Incluso en aquel año 2009 del perfume importado récord, la facturación acá fue de alrededor de 7.900 millones de pesos, pero los que fabrican fragancia están entre los que mejores negocios hicieron de toda la industria cosmética. La exportación creció un 75%. Hoy funcionan en el país entre 400 y 500 empresas que fabrican o comercializan productos cosméticos, de las cuales un 30% serían terceristas, o sea que producen para otros. Las dos terceras partes de esas firmas están en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la mayor parte del resto está en la provincia de Buenos Aires y un porcentaje chico en otras localidades del país. Hace poco más de 5 años el sector ocupaba 5.000 trabajadores, cifra que probablemente fue en aumento. No conocemos la historia de amor del comprador que pagó un precio récord por un perfume importado, pero conocemos miles y millones de historias de amor con perfume que sí están al alcance del bolsillo, y estas seguro que no tienen mal olor. Conocela. Argentina tiene historia. Voces con historia. Voces con historia. Pruebe su suave sabor. Embajadores suaves con filtro. Qué gustosos cigarrillos. Embajadores negros con filtro. La justa suavidad que satisface. Hay algo distinto en este cigarrillo. Es suave y con carácter. Dese el gusto de fumarlos. Publicidad televisiva. Década del 60. ¿Diferencia entre perfume y colonia? No. La diferencia entre perfume y colonia tiene que ver con la densidad del tiempo que dura en tu piel, cómo se amalgama con el pH de tu piel y otro tipo de cuestiones. En general, la colonia es más fresca, es más liviana, es más, digo, justamente eso, mamá, se evanece más rápido, pero, digo, cumple con su función de dejar un rico perfume. Y el perfume ya es un tema para elegirlo con un poquito más de cuidado y tranquilidad. El perfume te tiene que representar de alguna manera. Uh-huh. El perfume cada vez, vos nombraste unos perfumes antes muy tradicionales y alguien nombró Lancaster por acá. Y yo en este marco quiero recordar al señor Adolfo Toussaint, que era el dueño de la empresa Lancaster a través de Florent Thibault, y que era impresionante el olfato que tenía ese hombre. Se encargaba de complicarte la vida porque comprabas un helado de durazno, por ejemplo, una crema de durazno, y él olía el helado y decía, esto es esencia de esto, esencia de lo otro, esencia de más. Es como acá no hay durazno. Es el enólogo de los perfumes, no sé cómo se llama en ese caso. El catador. Las narices. Olfateador. Las narices. No, se llama narices. Y hay narices sumamente privilegiadas y cotizadas en el mundo entero. Hay toda una ceremonia de cómo oler esas esencias. Hay esencias que se huelen de mañana, otras que se huelen de mediodía y otras que solo pueden olerse de noche. Estas esencias tienen que ver con de dónde provienen y tienen que ver con qué las vas a unir y con qué las vas a usar. Ha creado muchísima cuestión sintética el mercado, es cierto, que como vos dijiste, ha crecido en este último tiempo mucho. Por eso no es tan difícil encontrar hoy muchos argentinos famosos que tienen su propia marca de perfume, van sacando su marca de perfume porque ha crecido la industria, ha crecido fundamentalmente el tema de exportar. En el momento que vos mencionabas de Martínez de Hoz, era un momento en que los que resistieron, entre los cuales se encontró Lancaster, la salida que tuvieron fue la de una exportación a Brasil de las esencias. Ya era como una cosa más, mucho más complicada, y salir a vender a los pueblos, las colonias, que como eran muy conocidas y muy queridas, sobre todo las de bebés y las de hombres, bueno, todas. Entonces fue todo un remo. Quien pudo con esta empresa familiar que se sostuvo durante tanto tiempo fue nada más y nada menos que Carlos Saúl Menem. Lo que no pudo la dictadura lo terminó de reventar. Sí. Pero como él hacía perfumes también, ¿sí? ¿Quién? Menem. No, Menem te hacía pelota. Menem te hacía pelota, no hacía falta que hiciera perfume. Te hacía pelota, por lo tanto hizo pelota la industria del perfume. Entonces, digo, todo este arte viene como de muy lejos. Por ejemplo, yo te quiero contar que el alcohol, que es la manera de hacer más livianos los perfumes, y que es lo que deviene mucho alcohol, entre el 5 y el 10% del alcohol se transforma en colonia, o sea, varían los porcentajes, es un invento árabe. Es un invento árabe del siglo VIII. Aceites y resinas olorosas diluidas en alcohol era lo que envolvían a los árabes muchos de los trajes en los que ellos iban a atravesar el desierto para poder soportar el calor y para poder soportar. Digo, hay una gran industria del perfume que tiene que ver con lo oriental, digo, en cualquiera de sus aspectos, árabes, egipcios, y toda la zona también por el lado de China y de Japón. Hay una minuciosidad en el arte japonés del perfume. El perfume no se coloca de cualquier manera. El perfume hay que colocarlo en aquellas zonas del cuerpo donde corre más fuertemente la temperatura. Por ejemplo, las muñecas, por ejemplo, los pliegos de los codos, por ejemplo, detrás de las orejas, donde la corriente venosa hace que el perfume se esparza de una manera más habitual. Las mujeres que seducen mucho y muy bien para los encuentros amorosos, saben dónde tienen que también se ponen el perfume en el hueco de las rodillas, detrás de las rodillas. Mira. Mientras vos hablas, en el hueco detrás de las rodillas y en los tobillos, porque son los lugares donde en el cruce de piernas ustedes caen desparramados. Mientras vos hablas, Adriana Sanca se está perfumando. No, claro. Ella viene, lo me sabe. Me estaba acordando de las gotas de las que hablaba Marilyn, claro, ¿no? Claro. O sea, que ella, todo ¿con eso qué duerme una mujer claro. elegante? Con tres gotas de perfume. Mira. Nada más. Todo esto es para decirte que, por ejemplo, vos sabés que si vas a Alemania, en Colonia, más precisamente, está el Museo del Perfume. Porque Colonia ha tenido durante mucho tiempo un mercado de esencias muy fuerte, de la misma manera que Grasse en Francia ostenta también ese mercado mundial. ¿Quién lo ostenta en la Argentina? Entre otros lugares, Merlo de San Luis, con unos campos de lavanda impresionantes que en ese microclima dan para mucho y para muchísimas otras esencias que se han asentado en ese lugar, y Misiones. Y así te llego a un descubrimiento medio nuevito que hay. Yo todavía no lo he probado, pero a mí que me fascinan los perfumes. Y me fascinan los perfumes y me fascina el arte externo del perfume. Esto es, el frasco que hace que uno sienta que claro. el placer del perfume está por adelantado. Es exquisito, es un arte. Los frascos oscuros o los frascos muy gruesos no te llevan a la misma sensación. Un frasco oscuro es para un perfume de noche. Un frasco oscuro es para más sensual, más sexo. Un frasco claro es para sentirse bien de mañana. Un frasco liviano es para que lo puedas llevar a todas partes. Tiene que ver. La perfumista de acá del programa. Claro. Todo tiene que ver con todo. Hay un perfume que se llama Misiones, el perfume de las cataratas. Y lo hace una emprendedora muy joven que se llama Fabiola Pitana. Fabiola dice, en Misiones siempre era el mismo tipo de recuerdo el que se llevaba el turista. El visitante, claro. Se llevaba alfajores, mate, bombillas, cuadros, digo, nada, foto de las cataratas. Y yo pensé que tenía que haber algo que fuera como diferente, algo que hiciera que oliera a nosotras, a las misioneras, y que oliera de una manera muy particular. Entonces decidió, en un perfume con una base de maderas y con una base de esencias, muy importante empezar a experimentar los perfumes de la selva misionera con distintas plantas y con la esencia de yerba mate. Pues digo, la esencia de yerba mate no puede oler bien. Sin embargo, después de la descripción que hizo el compañero Varela de las cosas que se ponían para oler bien, la yerba mate es casi un cuento pero de Heidi. ¿Cómo? Claro. No, pues yo el mate, el olor al mate y el sorbito, ese ruidito, ¿viste? Que yo, no me suena acá, muy perfumado. No, pero porque no es ese el olor que sentís, sino es el olor de esta yerba mate trabajada que además descubrieron los perfumistas. Es un excelente fijador. El fijador es el producto necesario para que el perfume efectivamente quede en tu piel un buen tiempo y hace de un perfume un buen perfume. Un perfume que se prolonga en el tiempo algunas horas, eso es un buen perfume. Lo demás es agua de olor, como decían las abuelas, que lo usaban fundamentalmente en sus pañuelos cuando iban las mujeres muy grandes, iban a misa o una cosa por el estilo, porque no soportaban tanto el olor del incienso y entonces tenían sus pañuelitos, tenían los pañuelitos perfumados. Me dice Fabiola Pitana, entonces, dice que en cada detalle del producto se tuvo en cuenta la belleza y los atractivos turísticos de las provincias. Buscamos flores específicas de Misiones, buscamos hojas específicas de Misiones. Con este maravilloso fijador que es el yerba mate, nosotros comenzamos 2 años seguidos a hacer ensayos de prueba y error, hasta que finalmente encontraron aquella fragancia que querían. Viajamos a un lugar llamado El Soberbio, en Misiones, donde las plantas aromáticas crecen como yuyos alrededor de las calles y de manera artesanal, con un alambique, fuimos extrayendo las esencias de cada una de estas plantas. Nos llevamos esos frascos, te digo, hacemos un paréntesis, no tenés idea lo bello que es esa historia de los frasquitos que poseen los poquititos de esencia sacada y que después se va a transformar en parte de una industria. Es alquimia pura. Y además es un producto para ser feliz. No debe haber una industria más linda, claro, que esta. Es un objeto y encima no engorda. De mucho placer. Y encima no engorda, es puro, puro placer. Dice, bueno, lo fabricaron en gran escala allá en la capital y este perfume de yerba mate está esperando el momento de su gran lanzamiento. Sin embargo, ya hay empresarios extranjeros que han dicho, oh, mirá, yerba mate, en este país me parece que son capaces de inventar todo. Argentina tiene historia y es de todos. Hola gente, recuerdo que allá por los 70 cuando iba a la secundaria había un perfume que era tremendamente insoportable llamado Patchouli y nosotros lo hacíamos broma y llevábamos los frascos del colegio y nos mojábamos entre nosotros, quedábamos una baranda insoportable dentro del aula. Muy bueno el programa, le habló David Alberto. Querido Jorge y equipo de Argentina tiene historia, habla Fernando de Corral de Bustos. Cuando yo era chico, mi viejo, que perdí cuando tenía 10 años, me llevaba a comprar café molido a la vista. Así que ahora yo cada vez que abro un paquete de café vuelo y me lleva ese hermoso recuerdo. Muchas gracias, un abrazo para todos. Hola, ¿qué tal? Para el programa de Alparín, hola Gabriela de Ramos Mejía. Quería participar de los libros, mis 3 últimos números 894 y recordar los aromas de cuando era chica, de los jazmines de mi abuela y cuando era ya joven y adolescente y estudiaba con mi esposo debajo de los tilos, estudiando algún que otro parcial, algún que otro final para la carrera de veterinaria. Bueno, muchas gracias. Sí, buenas tardes, José Luján, muy bueno el programa. Quizás no es tanto con los perfumes, pero sí con los aromas. ¿Qué mejor que un olor a café en un desayuno a la mañana o en el de la leña que se quema en un hogar? Son recuerdos que siempre me quedan y realmente me atrapan. Bueno, muy bueno el programa, un saludo para todos. Buenas tardes, habla René de Villa Ballester. Para decir nomás, un oyente llamó, las 7 lunas de Crandall, era mucha mengual la locutora. No era Betty Elizalde. De todas maneras, las dos son geniales. Gracias. Buenas tardes, Rolando de Florida, 584. Como dice Varela, el tulipán negro era una grasada, él no quiso decirlo de esa manera. Y yo también me hizo el bocho como él con Crandall, hasta que un día por televisión vi a Betty, con todo respeto. Y 3 décadas después hicieron una serie que también se llamaba Betty. Bueno. Y de la memoria del olfato, me acuerdo de la sábana de la colimba que tuvimos 5 meses sin lavarla. Habla Patricia de Martínez, 048 los números del DNI. Bueno, yo sostengo que el perfume más, qué sé yo, más rico, más sensual, es el olor a pasto cortadito, pasto recién cortado y el olor que despide la baldosa mojada después del sol. Un beso grande para todos ustedes. Buenas tardes, Daniel del Río Paraná de Las Palmas. Por el tema de los perfumes, uno de los más famosos y más viejos dentro de nuestra historia es utilizado para los carnavales en el norte argentino. Después de 3 días o 4 días de baile, poco sueño y mucho alcohol, se ponían para disimular los aromas albahaca en la oreja. Eso era el perfume más utilizado. Un abrazo grande. Feliz fin de semana para ti. Qué placer hacer el programa junto con los oyentes. ¿Eh? Claro que sí. Cuánta información y cuántos recuerdos, porque perfume y recuerdos están tan ligados. Ahora, después te tiro algunos datitos más. Ahora, Betty Lizalde estuvo, sí, o sea, hubo varios con Crandall, tal vez, pero Betty... Pero la que marcó la época. La mía era Betty. La mía era Betty. Está bien. Adriana. Luis, desde Villa Jardino, dice, como el programa de hoy trata en esencia de la coquetería, quería hacer un modesto aporte. Este vocablo procede del francés coq, gallo, y se aplicaba en su origen solamente a los hombres. El pasaje a la coquetería como cualidad esencialmente femenina fue muy posterior. Y respecto a la utilización de la orina para fines cosméticos y medicinales, es mucho más antiguo que la época del Imperio Romano, ya que existen textos de la India muy anteriores que describen sus sorprendentes propiedades. Felicitaciones. Como siempre. Ana Silvia Macía dice, perfumes, es cierto que el olfato es el sentido más evocativo que hay. Lo he experimentado muchas veces. ¿Se acuerdan de la novela El Perfume? Era de un autor alemán, cuyo nombre no recuerdo, me agarró, dice el otro alemán. Y se hizo... Suskin, sí. Patrick Suskin. Patrick Suskin. Que es un asesino, digamos, que sí. Va. Esa es la historia. José... Léala. Rebollal dice, en mis años mozos regalaba el perfume en Brujo de Sevilla y usaba Vites de Altai. Otro tema es hablar esas que se pusieron de moda alguna vez y por alguna razón, como Altai 555 y un montón de cosas más. Pero el café se utiliza como base de muchos perfumes carísimos. Así que nuestra yerba mate tiene toda la carrera por delante. Y el pastito es cierto, recién cortado. ¿Tú sabes que todo eso se puede hacer esencia? ¿Sabes que todo se puede hacer esencia? Qué bárbaro, esencia de pasto, buenísimo. Sí. Bueno, Adriana, les decimos a los oyentes quiénes se ganaron los libros hoy. Bueno, Horacio de San Cristóbal, con su DNI terminado en 568, se lleva un ejemplar del libro literal. Y María Elena de Berazategui, DNI 612, se lleva el ejemplar de Arrabalera, de Mónica Cabrera, y de quién es la música, de Alicia Lura. Muy bien, nos vamos. Les decimos que el lunes el tema de Argentina tiene historia es atentados a presidentes. Hubo muchos presidentes que sufrieron atentados. En este caso, los ataques a Julio Arroca, Figueroa Alcorta y Quintana. Los presidentes Roca, Figueroa Alcorta y Quintana que sufrieron distintos atentados. Ese es el tema del lunes en Argentina tiene historia. ¿Todos en el mismo barrio? Y más o menos, sí. En esa época era la oligarquía que gobernaba. Bueno, nos vamos. Le decimos, llegan las noticias de Radio Nacional y después, por supuesto, el equipo de Pasión Nacional con Roberto Perfumo y Gustavo Vergara a la cabeza. Chao. Buen fin de semana para todos. Es posible que...